Como ya os venimos diciendo a lo largo de esta semana, mañana jueves 12 de mayo, una unidad de extracción de donantes de sangre va a aparcar su furgoneta aquí en el Colegio Público Ramón y Cajal. Lo va a hacer desde las 6 de la tarde hasta las 9 y media con el objetivo de superar la marca de extracciones que hicimos los ciudadanos de Cuarte el pasado mes de enero. Pues bien, nos ha parecido conveniente también a estas horas de la mañana derribar algún mito que hay en cuanto a la donación de sangre. Por ejemplo, ¿sabías que contrariamente a lo que se suele pensar, no es conveniente donar sangre con el estómago vacío? Una de las primeras cosas que algún donante ha manifestado sus dudas, bueno, pues es preferible ir a donar sangre, pues bien merendado en este caso, si es a las 6 de la tarde, pues salir de casa bien merendado. Las personas mayores de 65 años pueden donar sangre, pero eso sí, un médico tiene que considerar que su estado de salud es bueno y certificarlo por escrito. Como ya dijimos ayer, no pueden donar personas con un peso inferior a 50 kilogramos porque el de las bolsas de sangre están diseñadas para 450 centímetros cúbicos, cantidad que no se puede extraer a una persona de peso reducido. El índice de colesterol no influye en la posibilidad de donar sangre. Si se es diabético con tratamiento de pastillas o insulina, no se puede donar sangre. El consumo de aspirina y antiinflamatorios no impiden la donación, pero sí si estás tomando antibióticos, tras cuyo consumo deben pasar 15 días antes de poder donar. La donación de sangre no tiene efectos negativos. En raras ocasiones puede causar ligeros mareos, evitables si se siguen las indicaciones médicas. El material utilizado durante el proceso de donación es estéril y de un solo uso, por lo que es imposible contagiar a un donante. En 24 horas, nuestro organismo ha recuperado el volumen sanguíneo que tenía antes de la donación y se encuentra en condiciones normales. Antes de ese tiempo, deberemos evitar realizar actividades peligrosas que requieran esfuerzos físicos elevados. Los donantes potenciales con alergia al polen sin síntomas se pueden donar sangre durante la época de polinización. Aquellos que reciban vacunas desensibilizantes no donarán hasta pasadas 72 horas, 3 días después de la última inyección. Los donantes con un eczema local en el sitio de punción serán excluidos de forma temporal. Los individuos que padecen asma en forma leve o asintomática, que requieran únicamente el uso de aerosoles esporádicamente, pueden ser aceptados para la extracción. La alergia a medicamentos no es un motivo de exclusión, salvo que haya existido una reacción anafiláctica grave en el último año. En este caso, la exclusión será temporal hasta completar el año después del episodio. ¿Sabías que en toda España faltan donaciones y que se estima que se necesitan 50 donaciones anuales por 1.000 habitantes? Actualmente la cifra está en torno a 37 donaciones. En Madrid se utilizan anualmente cerca de 180.000 unidades de sangre, diariamente se necesitan 700 y solo se extraen 500. El donar sangre también te sirve para comprobar y chequear tu estado de salud porque la sangre que te extraigan requiere de numerosos análisis antes de ser transfundida. Bueno, y entre otras cosas, hay un análisis exhaustivo, determinación del grupo sanguíneo, que te lo dirán prácticamente al momento, determinación de anticuerpos irregulares, análisis de los anticuerpos VIH, determinación del antígeno de superficie de la hepatitis B y análisis de la sífilis, y también se estudiará el nivel de transaminasas en tu sangre. Como veis, hay alguna cosa que seguro que te ha sorprendido. Estas son las condiciones elementales que tienes que saber a la hora de ir a donar.